surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por National Rock. 45 minutos pasaron de las 12 de la noche en todo el territorio de la República Argentina y también en aledaños, ¿no es cierto? Sí, digo, eso no sé, esperamos. No sé, sí. Esperamos. Me gusta hablar de aledaños. Si no estaríamos como una dimensión desconocida, como el Lost, ¿no? Parece que hubo una serie nueva ahora hoy que estrenaron que era muy parecida a Lost. ¿En serio? ¿Plagio? Sí, una de Cris Morena. Ah, Aliados. Parece que tiene una cosa con extraterrestres y que es mezcla de Lost y no sé. Yo solo creo que pueden estar perdidos, seguro. Ludmila Gurchenko, la música indica que es tu turno de sí. esta nota en la que nos habías hablado. Sí, porque es una investigación que comenzaron a hacer un psiquiatra y una psicóloga. Se trata de Héctor Bravo, que es el psiquiatra, y María José Ferré y Ferré, que es la psicóloga, después de trabajar muchísimo tiempo para la obra social de las Fuerzas Armadas. Ahí comenzaron a tratar con hijos de militares activos entre el 76 y el 81, y empezaron a ver que estos chicos, estos hijos, que habían sido niños en ese momento, sufrieron y sufrían trastornos psíquicos y también complicaciones en su personalidad en la vida adulta, ¿no? Sentimientos de culpa y de vergüenza, después de haber tenido una infancia bastante dura en algunos casos, inmersos quizás en una atmósfera de silencio y de ocultamiento, y eso había repercutido severamente en su vida adulta. Sobre esta investigación y sobre sus resultados nos habló Héctor Bravo, y esto es lo que nos decía. En primer lugar, quería preguntar de qué se trata y cómo surge este proyecto que usted comienza junto a la licenciada María José Ferré y Ferré. Bueno, en realidad lo comenzó ella. Esto surge a partir del estudio de pacientes que tuvimos durante muchos años trabajando en una obra social. Ella comenzó primero con tratamiento de los sueños, el análisis de los sueños, y poco a poco fuimos, bueno, buscando bibliografía y indagando un poco más de lo que significaban todos estos trastornos que veíamos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista onírico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fuimos desarrollando una primera etapa en la cual hicimos el estudio clínico y analítico de todas estas situaciones que teníamos en consultorio, y ahora iniciamos, bueno, una segunda etapa en la cual estamos ampliando, buscando el testimonio de gente que, digamos, tiene las mismas características, es decir, hijos de militares, que sin ser pacientes nuestros han llegado a contar, a testimoniar, digamos, cuál ha sido su experiencia y cómo han sufrido también por el hecho de haber sido hijo de militares o de haber sido criado en un barrio militar, etcétera. ¿Y la mayoría de estos pacientes era consciente del accionar de sus padres, digamos, durante la última dictadura militar? ¿Habían escuchado alguna vez las palabras como tortura, centros clandestinos de detención, o vivían en una atmósfera de silencio y de ocultamiento? No. En general, hubo algunos casos, pero muy pocos, en los cuales algo trascendió, digamos, por la misma perversidad de algún padre, ¿no? Pero en general los padres han sido callados, no han hablado nunca del tema, posiblemente lo hablarán con la esposa, pero no con los hijos. Y los chicos, digamos, eran muy chicos en la época de la dictadura, son pacientes que han nacido entre el año 70 y el año 80, 83, por lo tanto no tenían mucho registro de lo que estaba sucediendo. En algún momento nosotros eso lo explicitamos diciendo que lo único que ellos recuerdan es de que no podían decir que eran hijos de militares, sino que eran hijos de funcionarios públicos, de empleados públicos, funcionarios del Estado. Pero no se identificaban, y recién en la escuela es donde comienzan ellos a ver la otra realidad que existió. Bien. Y según algunos testimonios que he podido leer en distintos libros o en distintos documentos, algunos, digamos, padres exmilitares tenían respecto a sus hijos una conducta de frialdad, con rasgos de poca humanidad, a veces inclusive de violencia, pero otros padres, también militares, eran cariñosos con sus hijos, lo que, digamos, evidencia una conducta quizás más compleja tratándose de gente que cometió delitos, digamos, de lesa humanidad. No, es así, es decir, en algunos de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes con cuadros más severos, los padres han sido muy distantes de los hijos, digamos, en el caso en que han desarrollado una psicosis, pero en muchos otros casos evidentemente existía una gran disociación en el padre. Podían comportarse como un ser humano más o menos normal en su casa y cometer aberraciones fuera de su casa, ¿no? Y en esos chicos, digamos, que es un proceso más complejo y confuso, porque, digamos, el padre es quizás un asesino, un torturador, pero con el chico ha sido un padre amoroso y maravilloso. ¿Se hace más difícil perdonar o diferenciarse de un padre así? Y yo creo que sí, creo que el chico no termina de entender. Digamos, la confusión puede devenir de esto, ¿no? De no poder entender esa disociación que existió en el padre. Y entonces eso hace que él se crea en un mundo distorsionado, porque no sabe cuál es la realidad, que es el problema justamente de la psicosis. ¿Hasta dónde esto es real o es lo otro? Esta era la primera parte de la entrevista a Héctor Bravo, el psiquiatra que lleva adelante junto a la psicóloga María José Ferré y Ferré esta investigación sobre hijos de militares activos entre el 76 y el 81. Y bueno, hablaba justamente de la disociación entre lo que se vivía en el hogar, esta cosa de ocultamiento, de decirle al chico, decí que sos hijo de un comerciante, no digas que sos hijo de un militar, y el chico después en la escuela enterándose quizás, o los compañeros comentándole de lo que eran las torturas, de lo que eran los centros de detención. También lo que pasaba y lo que nos va a hablar en una segunda parte, Héctor, es lo de los sueños y lo de las pesadillas. Cómo a través de este mecanismo inconsciente los chicos podían liberar quizás ciertas angustias reprimidas y identificación con las víctimas, ¿no? Sueños que referían a alambres de púa, campos de concentración. Cómo el chico, por más de tener en su casa un padre amoroso, que quizás dentro del hogar o dentro del marco de la cotidianidad era un padre como cualquier otro, fuera de ese hogar, ese padre era un torturador, y el chico, a su vez, a través de los sueños, liberar ese sentimiento inconsciente de culpa también con las víctimas y con la sociedad. Decía que las chicas, las mujeres, por ejemplo, las pacientes que habían evaluado ellos, tenían, quizás adoptaban una conducta más pasiva, de sometimiento, de maltrato, dejarse maltratar por una pareja, mientras que los varones, los hijos de estos militares, adoptaban aspectos que sus propios padres hubieran repudiado, por ejemplo, adicción a las drogas, homosexualidad o militancia en partidos de izquierda. De esto nos va a hablar un poco Héctor en la segunda parte de esta entrevista. A través de los sueños se ve que hay una identificación con las víctimas en muchos de los casos, sobre todo en los casos de pacientes mujeres, que es otro de los temas que estamos tratando de desarrollar, ver las diferencias entre varones y mujeres. Y la identificación con las víctimas justamente nos habla de un rechazo, ¿no? Muy más explícito, aunque no para ellos en ese momento, sobre la conducta, sobre lo que vivieron los padres. Bien, y a partir del trabajo con el análisis de los sueños, digamos, la liberación de este sentimiento de represión a través del inconsciente en los sueños, ¿alguno de los pacientes le ha manifestado la necesidad de conocer o acercarse a alguna de las víctimas debido a toda la ola de juicios que hubo últimamente? No, en general no. Digamos, mantienen una cierta lealtad también hacia el grupo familiar. Uh-huh. Ellos pueden rechazarlo, pero es un rechazo interno más que nada, ¿no? Uh-huh. No conocemos, bueno, en general no hay un caso así de acercamiento ni a las víctimas en sí o a organizaciones, etcétera. O sea, ¿que ninguna vez un paciente se acercó con dudas sobre su identidad? Sí, muchos de ellos dicen tener dudas o haber tenido dudas, pero bueno, eso también forma parte de la naturaleza humana, ¿no? En una etapa de la vida muchos pensamos de que somos hijos adoptivos, que tenemos cuáles son nuestros padres o no. Pero acá, por supuesto, está todo muy alentado, digamos, por el hecho del conocimiento de las desapariciones, de las expropiaciones de chicos, etcétera. Y entonces eso lo hizo más más frecuente, pero en general no ha sido el trastorno fundamental en ellos. ¿Por qué los consideran otras víctimas? Porque, bueno, creemos haberlo explicado. Hay las víctimas directas, que son las víctimas del terrorismo de Estado, los hijos que desaparecieron o que quedaron huérfanos, y estas otras víctimas son porque en realidad no fueron consideradas como víctimas. A partir del año 83, digamos, a partir de los juicios, del juicio a la Junta, nunca se habló de estas otras víctimas, y que en realidad son víctimas también, porque la actuación de los padres las volvió víctimas de esa situación, el silencio de los padres. ¿Y cómo sigue ahora el trabajo de investigación? Nosotros presentamos un primer trabajo en el Congreso de Psiquiatría Centroamericano en El Salvador, y ahí nos asombró por un lado y nos alentó la concurrencia que tuvimos, porque en general son todos profesionales de países que sufrieron dictaduras más o menos en la misma época y en la que hubo las mismas aberraciones que hubo en este país. Y uno de los comentarios de esta gente era que en sus propios países nadie había avanzado sobre esta temática. Así como reconocían lo que había hecho la Argentina en la materia de juicios, de revelaciones, de todo lo que fue la dictadura, también reconocían que por parte de ellos no habían podido desarrollar investigaciones ni nada. Un poco nuestro interés también está centrado en esto, ¿no? De ver, hay algunos trabajos en el Uruguay, muy pocos, pero es tratar de ver y estimular también en otros países, a través de contacto con los profesionales, toda esta temática, porque realmente es muy importante para la salud mental y la salud general. Bueno, la importancia entonces de esta investigación, ya que los hijos de desaparecidos encontraron merecidamente, ¿no?, su lugar donde ser contenidos y escuchados, no así los hijos de los militares. No se trata de una comparación de sufrimiento quizás, ¿no?, sino también de un abordaje distinto a la existencia de estas nuevas víctimas y de una temática que hasta ahora no había sido abordada. Absolutamente, víctimas que también fueron a su manera, digamos, receptores de una violencia mucho más velada, una violencia obviamente de otro calibre, pero que tienen el mismo derecho de todos de ser asistidos, y esta iniciativa así por lo menos lo encara. Así es, entonces será Héctor Bravo, el psiquiatra, que lleva adelante esta investigación.